Hablando claro. Radio UGC. Hablando claro. Un espacio para el diálogo franco. Desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Hablando claro. Amigas y amigos, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Por esta razón, Hablando Claro está dedicado a ellas, como eje fundamental de la sociedad. El Día Internacional de la Mujer es un buen momento para reflexionar acerca de los avances logrados, pedir más cambios y celebrar la valentía y la determinación de mujeres de a pie que ha jugado un papel clave en la historia de sus países y comunidades. El tema de 2017 para el Día Internacional de la Mujer es Las mujeres en un mundo laboral en transformación hacia un planeta 50-50 en 2030. El mundo laboral está en transformación, con implicaciones significativas para las mujeres. Por un lado, la globalización y la revolución digital y tecnológica crean nuevas oportunidades, al tiempo que la creciente informalidad en el trabajo, la inestabilidad en las fuentes de ingreso, nuevas políticas fiscales y comerciales y el impacto ambiental ejercen un papel decisivo en el empoderamiento económico de las mujeres. Mensaje de Irina Bokova, directora general de la UNESCO, con motivo del Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo de 2017. La historia de la lucha de las mujeres por la igualdad no pertenece a las feministas, sino a todos los hombres y mujeres que luchan juntos por la afirmación de los derechos humanos. Esta frase de la activista Gloria Steinem refleja el carácter universal de la lucha por los derechos de la mujer, y cada año, el 8 de marzo, reafirmamos nuestro compromiso con la igualdad de género como motor de dignidad para todos. Las desigualdades entre hombres y mujeres perjudican a la sociedad en todos los niveles del desarrollo. La violencia, las injusticias y los estereotipos que afectan a muchas mujeres en su vida personal o profesional debilitan a toda la sociedad y la privan de un gran potencial de creatividad, de fuerza y de confianza en el futuro. En el marco de la aprobación por las Naciones Unidas de una agenda ambiciosa para el desarrollo sostenible de aquí a 2030, el empoderamiento pleno de las niñas y las mujeres es uno de los vectores de desarrollo más poderosos de la humanidad que conviene aprovechar al máximo. Se trata de una cuestión de principios y de sentido común. Todos tenemos interés en promover la igualdad entre hombres y mujeres en todos los niveles de la sociedad, tanto en los campos agrícolas como en los escaños de las asambleas parlamentarias, en los consejos de administración de las empresas o en las calles de nuestras ciudades. Las mujeres de las zonas rurales son directamente responsables de la mitad de la producción alimentaria del mundo y son principalmente las que gestionan y recolectan los recursos naturales. El 90% de las violaciones en el mundo ocurren justamente cuando las mujeres van por los caminos para recoger agua o leña. 2/3 de los adultos analfabetos del mundo son mujeres. 1 de cada 3 mujeres es víctima de violencia física en su vida privada y la brecha salarial entre hombres y mujeres, por el mismo trabajo y con las mismas competencias, es una realidad a escala mundial. Las mujeres deben ejercer sus libertades y hacer sus propias elecciones, ser dueñas de su cuerpo y de su vida y participar en las decisiones que determinan el curso de las sociedades, tal como lo hacen los hombres. En todo el mundo, hombres y mujeres trabajan para lograr un cambio, denunciar las discriminaciones y reivindicar la verdadera igualdad, y es nuestro deber